vamos a recibir. Estábamos esperando tener esta posibilidad de este diálogo desde hace días, porque además lo sabemos que es muy solicitado a nivel de medios en instancias como esta, de las elecciones departamentales y municipales que cerraron el ciclo electoral 2024-2025. Hablamos del politólogo Oscar Bottinelli de Factum, que lo tenemos esta mañana en la 36. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me imagino que de alguna manera cierto descanso genera el cerrar esta etapa, Oscar, electoral. Bueno, primero tengo que descansar del descanso. La etapa electoral ha sido extremadamente larga. Sí, esa es una de las cosas que siempre se generan discusión, ¿no? Aparecen siempre las propuestas o por lo menos las ideas que se tiran de cómo cambiar esto, cómo reducirlo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo lo que creo es que después que se crean hechos es muy difícil volver atrás. Hoy la separación de las elecciones departamentales trajo como consecuencia que el Partido Nacional no puede retroceder en eso, porque ha demostrado que el desconectarla de la elección nacional le ha dado muy buen resultado, y mucho más las municipales. En ese sentido, el Frente Amplio, que fue el gran impulsor, primero la separación de las elecciones y luego de la creación de la elección directa de los órganos locales, se ha encontrado que fueron dos medidas que beneficiaron al Partido Nacional, básicamente, ¿no? Y lo otro es que de tener un sistema que en realidad no estaba cuestionado, el doble voto simultáneo, y bueno, podía ser bueno o no el balotaje, podía haber las dos interpretaciones, se fue todo un cambio con elecciones internas que no son obligatorias para los votantes, pero sí para los partidos. Entonces un ciclo que culmina el último domingo de junio, después octubre, después noviembre, se instala el gobierno y los 70 primeros días de un gobierno en medio de otra campaña electoral. Bueno, esto tiene que ser cambiado. ¿Cómo? Bueno, hay muchísimas propuestas. El tema es que primero los dirigentes políticos tienen que ponerse de acuerdo y consultar a la gente qué es lo que se quiere. Porque eso de empezar por el instrumento no sirve. Uno no empieza a caminar sin saber a dónde quiere ir. Entonces, bueno, ¿cómo quiere que sea el sistema? Después, ¿qué quiere el sistema? Se ve qué día hay elecciones, cómo, cuándo, cuáles se juntan, cuáles no. Claro. Esto requiere un trabajo, pero la cabeza está fijada en los instrumentos y en que no, yo no quiero cambiar esto porque a mí me benefició esta vez. 5 años después le perdió como... le dieron como dentro un gorro, pero lo único que pensó es el día que estaban hablando del tema. Entonces yo veo difícil hacer una reforma porque no veo cabeza. Están jugando mucho los intereses limitados. Claro. Mira, cuando vino la reforma del 96, que fue las consultas que se me hicieron de los distintos partidos, dije, miren, hagan una reforma en 3 etapas. Y una parte entre recién en 99, otra en el 4 y otra en el 9, cosa que la tercera etapa queda tan lejos que ya no juegan las especulaciones de cómo va a ser ahora. No, ¿qué se va a esperar tanto tiempo? Bueno, pasó el doble de tiempo y todavía siguen sin ajustarse las cosas, ¿no? Claro. Y si no se entiende que las reformas hay que sacarlas del cálculo de la próxima elección, es muy difícil hacerlas, ¿no? Por supuesto, ni hablar de que todo se hiciera el mismo día, eso sería una locura, ¿no? No, eso yo creo que es lo conveniente, pero eso ya no es posible desde el momento que se vio el rédito que tiene en el interior hacer las campañas electorales departamentales por separado de la nacional. Porque claro, la nacional, se tracciona en los dos sentidos, ¿eh? Se tracciona en el sentido nacional y se tracciona en el sentido departamental. A veces mucha gente votó un partido no nacional porque quería a alguien en lo departamental. Y es verdad que aunque el voto se separe, que se puede separar perfectamente, no tiene por qué ser obligatorio votar al mismo partido, sí, para presidente, para intendente y para lo que fuera, la campaña electoral es una sola, eso es verdad. Es muy difícil que la gente tenga varios oídos y vaya disociando los distintos escenarios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los que les ha beneficiado la separación, que va a ser muy difícil la unificación. Y la separación total, que es lo que hay en la mayoría de los países, es decir, bueno, la elección administrativa, como se dice, departamental, municipal, se hace a los 2 años en la nacional, y ya, pues es una elección de medio periodo y se va a votar a favor o en contra del gobierno, cosa claro, que en parte también es verdad. Sí. Entonces, no es fácil solucionarlo si no se pone pie a tierra, ¿no? Sí, uno se imagina también todos los intereses políticos, por supuesto, es lo esencial, Oscar, pero en lo práctico también se imagina un cuarto con listas del parlamento, del intendente y ediles, de alcaldes, ya con la proliferación de listas que hay mientras sigamos con el sistema de listas impresas, sería complicado también, ¿no? Bueno, primero, la multiplicidad de listas en gran medida tiene por algunas cosas que ha generado prácticas no muy santas. Uh-huh. El que haya lo que ahora se le llama las colectoras. Exacto. Que es tener un montón de listas en la Cámara de Diputados que no tienen ninguna chance de obtener ninguna banca bajo ninguna circunstancia. Mm. Pero es para acumular y conseguir una banca en el Senado. Sí. No es una buena práctica. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No, bueno, porque lo lógico es que la lista Senado se vote para el Senado y diputados para diputados, y no que sea para juntar votos una hacia la otra. Mm. Si se quiere tener 100 listas, que se tengan, pero solo para diputados y no para acumular a otra Cámara. Claro, ¿no? Claro. Estoy hablando de listas dentro de un partido. Que se vote el mismo partido, Senado, diputado y presidente, me parece bien, mm, porque este es un sistema muy armónico. Lo otro, los sublemas en la Junta Departamental están sirviendo para crear cooperativas electorales, esa es la realidad. Mm. Se juntan de todos los pelos dentro de un partido para ver si acumulan votos para sacar ediles. Yo creo que... Y después, desde el punto de vista del voto, bueno, Uruguay está muy retrasado. El tema no es el voto digital, que tiene muchos riesgos. Sí. El tema, lo que rige en buena parte de América Latina, y voy a citar países muy distintos, la ciudad de Buenos Aires, Perú, Venezuela, República Dominicana, buena parte de Brasil, que es lo que se llama el voto mixto. Hoy se entiende muy fácil, es lo mismo que sacar plata en un cajero o que pagar en un bar. Uh-huh. Bueno, esto se hace con una tablet donde están todas las opciones, se marca la tablet, si hay 400 listas, bueno, pero se elige primero el partido, dentro del partido no sé qué, dentro de lo que es, se hacen varias pantallas. Sí. Y luego sale un ticket. Uh-huh. Y ese ticket se pone en la urna, y eso sí, lo que vale es lo que se cuenta en la urna. Claro, claro. Pero fíjense que en República Dominicana, Leonel Fernández, el expresidente, cuestionó la elección de su partido. Y revisaron 3 millones de votos con estos tickets. Huh. Y coincidió con el voto digital, claro, con el conteo digital. 3 millones. Es decir, el sistema es muy válido, se ahorra un platal. Mm. Un platal. Y vamos por partes. Yo, cuando fui a votar el domingo, el 11 de mayo, me encontré que no se veían hojas para el municipio. Estaban todas tapadas por las hojas departamentales. Huh. Y además era un entrevero que nadie veía de qué partido era. Y como más, los partidos han perdido lo que yo creo que era muy bueno, que se identificaban por colores. Mm. Resulta que ahora hay hojas de votación de color amarillo en el Frente Amplio y en el Partido Nacional. Mm. Hay de color verde en los distintos partidos. Exacto, sí. Entonces, bueno, una cosa cuando uno veía algo tricolor al frente, algo con algún matiz de rojo colorado, era colorado, algo con azul celeste era del Partido Nacional. Ah, esto es claro, ¿no? Claro, claro, claro. Pero esto que son collage de colores... Sí. No, es malo para el votante. Uh-huh. Porque pierde la identificación. Uh-huh. No sirve un sistema que, si la gente prácticamente se podría eliminar los cuartos secretos, porque de hecho la gente tiene que estar llevando la hoja recogida en la calle, si no, no la encuentra, ¿no? Claro. Pero me pasó una persona que dijo, no, yo iba a votar tal, y como no encontré, dije de votar tal otra, y como no encontré, voté tal otra, y eran partidos distintos. Claro. ¿No? Y bueno, sí, eran opciones que uno diría, sí, eran próximas, pero tenía que ver con que la opción que quería no la encontró. No sabe si estaba o no estaba. No la encontró. Claro. ¿No? Claro. Botinelli, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Puede haber una incidencia de esto que manejábamos, que mencionaba usted, de lo largo que se hace a veces la campaña, lo extenso que es, si se cuenta desde antes de las internas hasta las municipales, en que la recta final de todo este proceso, que son las elecciones departamentales y municipales, haya tenido una campaña tan fría, si se quiere, o con tan poco movimiento? ¿Cómo lo ve usted eso? No, el cuidado con esto. Esa es una visión montevideana. Bien, sí. Si vamos a los 17 departamentos del interior puro, yo diría que hubo hasta más movilización que en el balotaje o en la elección nacional. Es cierto, sí, particularmente no, en Montevideo. Ojo que la elección departamental deja con mucha claridad varios elementos de que el país tiene dos culturas distintas. Lo dio el tono de las campañas electorales y lo dio el voto. Claramente el Frente Amplio es un partido político que se ha demostrado muy metropolitano, ¿no? Sí. Que retrocedió en cuanto a la nacionalización del punto de vista territorial con lo que había logrado sobre todo con el primer Tabaré Vázquez y con Mujica, ¿no? Y ahí fue retrocediendo y retrocedió otra vez en lo que le había sido esquivo al principio, que era el interior. Y no nos olvidemos otra cosa. En Montevideo, la intendencia, Canelones es distinto, es una cosa intermedia. Y fue intermedia también la intensidad de la campaña. Pero Montevideo, la intendencia, no es un cargo de la relevancia que tiene el interior. ¿Por qué? Vamos a hablar claro. Alguien quiere una inversión en el interior o que se hagan determinadas obras. El primero que aparece es el intendente y al que la gente le reclama es al intendente y el intendente no tiene nada que ver. Lo que pasa es que se le ve no solo como el jefe de gobierno departamental, sino como el embajador del país, del departamento, el referente del departamento ante los poderes que están en Montevideo, ¿no? Tanto es así que se inaugura una planta, un frigorífico, cualquier cosa, o se abre una obra nacional y se inaugura un puente en un departamento. El primero que está ahí es el intendente, pero no solo por poner la cara, porque se considera que es relevante el papel que tiene la intendencia en conseguir la obra. En Montevideo, tiene más peso la mayoría de las veces el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Industria, ni hablar del Ministerio de Economía. Sí. Es decir, el intendente en Montevideo se lo ve como el que tiene que ver con el tránsito, el transporte, la basura, pero no con la totalidad del departamento como se le ve en el interior, con la totalidad de las cosas del departamento. En el interior, por ejemplo, se hacen preguntas, bueno, ¿qué deberá resolver la intendencia? Y bueno, el tema de la pobreza, o el tema de la seguridad, está hablando de temas nacionales. Claro, y a la intendencia se lo ve como todo lo que tiene que ver con el departamento. Entonces eso da una importancia diferente. Lo otro, en Montevideo han aparecido candidatos nuevos y la gente dice, ¿quién es? Esa pregunta es muy difícil que pueda ocurrir en el interior. Claro. A lo sumo alguien que no sabe quién es por el nombre y apellido dice, es Pirucho, el de tal, fulano. Claro. Es decir, es otra visión. Entonces, el problema es que las elecciones departamentales en Montevideo, y ni hablar las municipales, la gente tiene que preguntar, la mayoría, en qué municipio vive, no tienen la menor idea. A nadie se le ocurre preguntar en qué pueblo vive en el interior, ¿no? Como mucho, en algunos limítrofes tendrá que preguntar en qué departamento vive. Sí, saben hasta la sección judicial en la que viven. Bueno, es obvio que se sabe la sección judicial, la sección policial, y además si vive, yo que sé, Nico Pérez Valle de Ordóñez, el tema, no, mire que el límite es acá en la vía del ferrocarril, sí, ¿no? O Cardona, Florencio Sánchez, pero más, sí, más, bueno, Cerro Chato, sí, es el único localidad que está en tres departamentos, tres, sí, en el medio. Pero sí, en Montevideo la gente no sabe si está en el A, en el F, sí, en sí, el E, en el CH. No, esperá que va a estar el CH. Si el CH está en Positos y vos estás en Maroña, ¿no? Exacto. Ah, sí, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, de ahí a conocer al alcalde, a saber qué cosas hace, dónde queda el municipio, es una abstracción, por eso es tan difícil. Montevideo tiene el problema de que es tremenda la cantidad de votos en blanco parciales para municipios. Eso sí. Pues la gente ni sabe para qué es, ¿no? Uh-huh. Es más de militantes el voto al municipio de Montevideo. En el interior pasa al revés. Muchas localidades hay más votos para municipios que para intendentes. Uh-huh. Y esto no es por desidia, ¿eh? Es porque en muchos lados se da que la gente... A ver, hay mucho voto cruzado dentro del partido. Cruzado en el sentido que al grupo político que le gusta lo departamental no coincide con el del municipio, ¿no? Uh-huh. Pongo un ejemplo de mi pueblo, en Dolores, dentro del Partido Nacional, que ganó lejos ahí. El alcalde Gómez llevó una cantidad impresionante de votos y él no apoyaba eso, sí, sin embargo hubo una cantidad muy grande de votos a Gómez y a Besosi, ¿eh? Pero eso no puede ocurrir entre partidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pongo un caso viejo, las elecciones que ganó Marín Bernici en Piriápolis del Frente Amplio. Se dieron dos fenómenos, gente que votaba a Mario Invernici y en blanco a la intendencia porque prefería un intendente del Partido Nacional, pero claro, pero quería más el alcalde, elegir al alcalde. Entonces, bueno, no voto en contra del Partido Nacional. O al revés, gente que votaba solo al intendente y no alcalde para no votar contra Mario Invernici, ¿no? Claro. Entonces ahí aparecen los votos que llaman en blanco parcial, que vota o solo intendencia o solo municipio. Y muchos de los municipios, muchos, tienen más votos para el municipio que para la intendencia. Que la gente ve más importante quién va a ser el alcalde que quién va a ser el intendente. Sí. Es raro en el interior que haya más votos para intendente que para alcalde en un municipio, ¿no? Esta realidad que estás describiendo, Oscar, es también hay que tenerla en cuenta para entender eso que se ve de que vuelven a ganar intendentes o grupos políticos, en fin, que han sido cuestionados, porque se dice, bueno, hacen prácticas que siempre se hicieron, pero también ahora hay más difusión, más se conocen más detalles, se difunde más, se informa más de todo eso, como en el caso de Besosi, el Soriano, los Caram y los que ganaron vinculados a ellos en Artigas, Albizu en Salto. ¿Eso ayuda a explicar por qué, pese a lo que se expone de sus prácticas, siguen ganando? Bueno, por orden. El caso de Besosi en particular, lo que la gente vio, yo no estoy diciendo que yo diga que es así. Sí. Cuando digo la gente, un porcentaje determinado. Sí, es lo sí, que provoca el resultado, u otra que estaba con la división en contra. Las dos cosas que se vio es, acá hay un operativo de la fiscalía con el apoyo del juez que coincidía con intereses políticos, del momento que la fiscal tenía una catarata de WhatsApps y de Twitter en contra del Partido Nacional, ¿no? Sí. Ya se vio como un juego político, punto uno. Punto dos, decía, no, lo que pasa es que Besosi fue mal rodeado, pero él no hizo las cosas, cosa que esa fue la imagen que había, yo no estoy diciendo que haya sido así o no. Y la otra ciudad, sí, claro, Besosi, que es candidato, lo ponen preso y Pablo Carrasco está libre. ¿Qué justicia es esta? Es decir, hay que tener ver un poco la cabeza a la gente. Lo otro, en general, el clientelismo existe. Primero, vamos a diferenciar que hay por lo menos tres tipos de clientelismo. Uno es el clientelismo atrás del voto. Yo te doy una changa y para que vos me votes, ¿no? Sí. Otro, el clientelismo que no es para obtener votos directos, sino para premiar a los militantes, ¿no? Sí. Doy cargos a, bueno, sí, que esto de los partidos que tienen áreas de administración del gobierno no se salva a ninguno. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. No se salva a ninguno. Entonces eso lo ve la gente. Bueno, pero si son todos iguales, mira lo que pasa acá, allá y allá. Y el otro clientelismo, que creo que es lo que me dicen que fue lo que más hizo Albizu, es que fue, llamémosle social, usar recursos de Salto Grande para clubes de barrio, comisiones de fomento, es decir, no solo emplear a alguien o beneficiar a un militante, que sin duda lo hubo, pero también, claro, pero él usó la plata de Salto Grande, miren lo que hemos podido hacer acá, ¿no? No nos olvidemos un dato, el clientelismo, no estoy hablando del clientelismo de emplear o dar favores o beneficios a los propios militantes, es otra cosa. Y el otro clientelismo, te doy una changa por el voto o doy esto al club social. Bueno, llena carencias. Sí, claro. Fíjense que el mayor, los departamentos donde se considera que hay mayor clientelismo son los que hay mayor desocupación. En este país hay lugares del país, del Uruguay, que prácticamente la intendencia y el ejército los proveedores de empleo. Sí. ¿No? Es decir, ¿dónde encuentra trabajo mucha gente sin calificación? Me contrato de soldado, ¿no? Sí, sí, claro. O la intendencia, ¿no? Sí. Que bueno, hay changas para acá, para allá. Entonces, no digo que el modelo ideal sea este, ni que sea, pero existe porque hay una necesidad que ese clientelismo cubre. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Sí. Que no es porque necesariamente es un espíritu que quieren ser corruptos, ¿no? Está la mejor forma de llegar a cargo, de ocupar, perfecto. Pero, y cuando se dan estos ataques tan duros, cuidado que lo que hemos detectado es que muchos departamentos dicen, estos son los de Montevideo siempre atacando, no. Como que se ve que son los de Montevideo. ¿Y qué hacen en Montevideo? ¿No? Sí, sí. Entonces, acá hay un fenómeno mucho más profundo que hay que entender. Y en realidad estas prácticas se corrigen en la medida que haya normas muy objetivas. Pero estamos viendo aún a nivel de gobierno nacional cómo se han ido acumulando una serie de medidas que tiene que ver con pagos extras que recibe la gente por ocupar un cargo en determinadas condiciones, reservar el cargo para que va a otra función, pero luego cuando se va a esa función vuelve y sigue teniendo el empleo, o los pases en comisión. Y bueno, todo eso genera una red que en definitiva le ponga los límites donde es lo que éticamente debería ser correcto y éticamente no. Ahí hay todo un juego de permisividades que luego sirve para que un partido ataque el otro, pero el otro replica a ese con algo que podrá ser distinto pero parecido, ¿no? Y lo que a veces el sistema político no advierte, que un buen día esto lleva a algo parecido que los argentinos le llamaron el que se vayan todos. Sí, ¿no? Claro. Que puede ser o lo activo, dinámico, que se vayan todos y salen a romper vidrieras, o lo pasivo, si tanto me da, no voy a votar, botón blanco, ¿no? Estas cosas hay que tener cuidado, estamos lejos por ahora, ¿no? Pero el voto a Salle, por ejemplo, que tiene algunos componentes claros, ideológicos, tiene algunas definiciones, pero otra tiene mucho de voto de protesta contra todos, ¿no? Sí. Esto pasa incluso pese a, en algunos casos, pronunciamientos judiciales, ¿no? También, o sea, la gente cuestiona también a la justicia, ataque a los fiscales. Estaba el caso de Bezosi en particular, pero bueno, en general eso pasa, depende de quién es el objetivo, pero digo, este criterio pasa por encima de procesos judiciales incluso. Claro, pero el tema es que la intangibilidad de la justicia cambió mucho desde que las fiscalías cambiaron el sistema. Digo, desde que están las fiscalías y no los jueces haciendo las investigaciones. Sí. Los fiscales han sido actores mediáticos. Entonces, en la medida que un fiscal sale todo el tiempo, hace Twitter, ataca a dirigentes políticos, toma la causa como una, la causa judicial, como una causa de luchar contra el mal y no como el que analiza pruebas, va perdiendo confiabilidad. Y cuando se ve, sobre todo en temas que tienen algo que ver con la política o con lo sexual, se ve un nivel de agitación en torno a las causas, y después termina que un montón de fiscales empiezan un buen día, uso un término figurado, colgando la toga y yéndose a militar en un partido político. Y ha pasado con fiscales que se fueron al Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Entonces eso no es aquello, cuidado con atacar a la justicia, los jueces antes con errores, no vamos a santificar las cosas, pero eran silenciosos, se pronunciaban a través del expediente, no salían en los medios, no salían a polemizar, actuaban con calma, digamos, ¿no? Y en cambio ahora son parte de un gran espectáculo, y eso le quita respetabilidad para mucha gente, ¿no? Y además, cuando se ven cómo hay causas que salen todos los días y se aceleran, y otras que, ¿y qué pasa con esta que no se mueve? ¿No? Sí. Y después una cosa que ha afectado a todos los partidos, el que, bueno, resulta que empieza a haber causas contra dirigentes políticos en medio de campaña electoral. ¿Y qué es esto? ¿No? Cuidado, que este es un fenómeno que se está dando en el mundo, y que el otro día vio en Adderness un artículo, como decía, Law Firm es contra la izquierda, y yo digo que va contra todo el mundo. Porque si vamos para atrás, hay elecciones cuestionables por intervenciones judiciales y proscripciones o prisiones o procesamiento de candidatos, para no ir muy lejos, hubo en Brasil, en Venezuela, sí. En España, sobre todo con Cataluña, en Italia, y ahora estamos viendo en Rumania que directamente las autoridades judiciales anulan la elección, prohíben que el que ganó vuelva a ser candidato, llaman de nuevo para que ganara la otra tendencia. En Francia, bueno, ahí es a la derecha, pero casualmente en estos dos casos los candidatos de derecha que cuestionan que la justicia interviene para prohibir de ser candidato son los que están en contra de las sanciones a Rusia y del apoyo a Ucrania, ¿no? Sí. Y lo mismo está pasando en Polonia. Es decir, estamos viendo que la interferencia judicial hay que tener cuidado con ella, ¿no? Es una nueva forma de incidir en elecciones, ¿no? En Uruguay todavía es leve, pero cuidado con el fenómeno. Por lo pronto ya tenemos que ha creado hechos políticos en el 19, en el 24 y ahora el 25, ¿no? Ahora, sí. Perdón, tenemos que hacer una pausa, pero para redondear este tema, para ir a la vuelta, Oscar, te pedimos para evaluar políticamente los resultados, en fin, pero ¿qué hacer entonces? Porque el caso, por decir el caso Bezzosi, se hace denuncias, en este caso incluso la justicia autorizó a hacer escuchas telefónicas. Todo eso forma parte de un proceso. ¿Y qué tiene que hacer la justicia? ¿Esperar a que pasen las elecciones para actuar? Si se entiende que la justicia interviene o contamina, digamos, el proceso electoral. Bueno, primero que la justicia actúe con silencio, ¿no? No estar en las redes. En segundo lugar, que los procesos se hagan con un poco más de garantía, no que un fiscal después aparezca haciendo Twitter contra un partido o pasándose un partido político, ¿no? Porque eso, el tema es que se requiere credibilidad. El tema no solamente en qué momento. Y después, bueno, hay causas que llevan 3 años de investigación y la acusación se hace justo en campaña electoral. Claro. ¿Por qué no se hizo antes? ¿No? Es decir, por supuesto que se puede corregir. También hay una cosa que llama la atención. Acá hay una auditoría interna de la Nación por un lado, hay un Tribunal de Cuentas de la República por otro, y resulta que después judicialmente que se descubre si las compras están mal hechas, por ejemplo, claro, los contratos. Uh-huh. Es decir, hay demasiados controles y resulta que por todos lados se escapan las cosas. Uh-huh. Y termina en ciertos escándalos políticos judiciales. Digo, creo que no es decir que se hace con este caso en particular, con este fiscal, sino cómo está funcionando todo el sistema, ¿no? Bien. Tanto para que se controle efectivamente como se hace en la administración, a cómo actúa todo el sistema judicial, ¿no? Claro. Bien. Seguimos conversando con el politólogo Oscar Bottinelli. Para meternos de lleno en el análisis, si se quiere, de los resultados que han dejado, resultados que se demoraron en completarse, digamos, porque, como ocurre siempre, se realizó el escrutinio departamental, pero además era particularmente relevante en esta ocasión porque había el caso de un departamento que no estaba definido. Pero además hubo otras particularidades en lo que deja el panorama político después de estas elecciones departamentales, Bottinelli. Bueno, sí, esto que tengamos es una intendencia que se define por 95 votos. Y una alcaldía que terminó en empate perfecto. Sí. Y un sorteo, bueno, es bastante raro, pero... Bueno, por orden, yo diría, haciendo un punteo, primero, el escenario general, si lo miramos, en una mirada muy muy muy macro, a distancia, es de poco cambio, ¿no? Uh-huh. En realidad no hubo grandes cambios, pero algunos hubo. Lo más relevante es que el Frente Amplio gana una intendencia y el Partido Nacional pierde una intendencia. En realidad pierde dos, porque... una la gana la coalición republicana como tal, aunque el intendente sea blanco, ¿no? Mm. Ajá. Curiosamente, aunque el Frente Amplio gana una intendencia, y bueno, el Partido Nacional, hay un intendente blanco menos, salgamos de ese, sí, de ese tema, la población que gobiernan es la misma. Claro. Porque la población de Salto que pierde el Frente equivale a las de Río Negro y La Valleja, que gana el Frente y que pierde el Partido Nacional. Entonces hay una compensación en cuanto, llamémosle, cantidad de ciudadanía o de población que gobierna departamentalmente cada uno. Otro punto es que el Partido Nacional continúa su retroceso. Pierde una intendencia... aún contando lo que ganó con la coalición por la coalición republicana, es decir, intendentes blancos son 14 y había 15. Atención, el Partido Nacional ya había retrocedido en octubre. El balance de su gobierno es que perdió una banca en el Senado y dos bancas en diputados. El Partido Nacional, no estamos hablando de la coalición, solo el Partido Nacional. Uh-huh. Y acá pierde una intendencia, es decir, hay un retroceso del Partido Nacional en este ciclo electoral. El Frente Amplio en votos retrocedió en estas departamentales, retrocedió tanto respecto a octubre, perdió 5 puntos porcentuales, pasó de 44 a 39, y también perdió con respecto a las departamentales de 2020, que fue en plena pandemia y enseguida perdió el gobierno nacional. Y en ese momento, que fue un Frente Amplio golpeado, tuvo un punto por encima que el 11 de mayo, tuvo con 40% y ahora con 39. Es decir, que lo que observamos es que el Frente Amplio en realidad no sostuvo el electorado que tuvo en octubre, que fue del 44%, y quedó en el mismo nivel que tuvo cuando perdió el gobierno nacional, en octubre del 19. Este es un dato que es importante como mapa de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, después es bastante claro que estuvo muy lejos de las expectativas optimistas trazadas por la conducción central del Frente Amplio, que pensaban que además de estos tres departamentos que ganó, claro, había empate en 5 y realmente fue en 1, los otros perdió por 14 a 16 puntos y que podía disputar y estaba un poco atrás, que podía pelear 4 más y esos que peleaba estuvo más de 20 puntos atrás. Es decir, realmente una y que 44% de votos era el piso del Frente Amplio, fue el 39%, es decir, ahí hubo un desacople bastante grande entre la realidad y las expectativas, ¿no? Por otro lado, la coalición republicana como tal, no estoy hablando de la suma de partidos, la coalición republicana se formó en 3 departamentos y el resumen es que globalmente fracasó. En Montevideo, el mismo intento es la tercera vez que se hace. En el 2015 se llamó Partido de la Concertación. En 2020 se votó con el lema Partido Independiente. Y en 2025 como coalición republicana. Y votos más, votos menos. Siempre quedó en una relación de 4 por el lado de la coalición contra 5 del frente. No se movió esa relación. Y Canelón es el primer intento de juntarse todos los partidos tradicionales y anexos contra el frente. Tampoco tuvo éxito. El éxito lo tuvo en Salto y era un éxito descontado porque la suma Partido Nacional y Partido Colorado ya había sido más grande que el Frente en el 2020. Lo que ocurrió es que al votar separados y muy parejos, el Frente fue el mejor votado de 3. Donde 2 se juntaran, ganaba. Bueno, fue el único caso que le sirvió la coalición republicana, que lo hizo por agregación y no por aumento. También la coalición republicana le fue mal en Montevideo en la elección municipal. Llegó a la elección con 3 municipios, el CHL y el F, y mantuvo el CHL. Al revés, sí, en Canelones. En Canelones, la coalición republicana, al votar todo en paquete, logró aumentar la cantidad de alcaldes, ¿no? Y otro tema es que las elecciones departamentales en el interior, en particular, concentra la elección básicamente en dos partidos, es decir, Frente Amplio Partido Nacional o Frente Amplio Coalición, y este esquema al Partido Colorado lo perjudica, porque el Partido Colorado, si el duelo de Frente Partido Nacional queda como un tercero en discordia, es decir, este esquema a los partidos chicos los asfixia. Y en particular, porque si hubiera un solo candidato por partido, el juego sería más abierto. Pero al haber hasta 3 candidatos, muchos departamentos, la elección, el atractivo de la elección, una elección interna dentro de, básicamente, el Partido Nacional. Pasó en Cerro Largo, con Morel y Yurmendi. En Tacuarembó. En 33, en Durazno, en Flores, que había dudas sobre quién podía ganar, y era una competencia uno contra otro. Y bueno, el que no era un colorado firme quería decidir, incluso le pasaba al frente. El resultado final para el Partido Colorado es que en todo el país tuvo menos del 10% de los votos. Cuatro días obtuvo el 17% en la elección de octubre. Y en Montevideo, que en octubre obtuvo el 13%, no llegó al 5%, y ahí sí, no es que el esquema de candidaturas como tal lo perjudicara, porque había Frente Amplio un lado, coalición republicana al otro, y dentro de la coalición había uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y uno Cabildo. Y si llegó el Partido Colorado, ahí no tenía defectos estructurales en la competencia, votó menos de la mitad, casi la tercera parte de lo que tenía. Entonces, yo diría que el balance no termina siendo bueno para ninguno de los dos. Entre otras cosas, quizás porque no se modificaron demasiadas cosas, y tampoco la coalición republicana como tal implica que haya servido demasiado. Y sobre todo, claro, por algo el Partido Colorado está diciendo, bueno, la próxima o hay coalición en los 19 departamentos o ninguno, porque realmente en los que hubo fue para beneficiar al Partido Nacional, y donde no hubo le fue mal al Partido Colorado, o cuando el Partido Colorado resiste, como ocurrió en La Valleja o en Río Negro, la intendencia termina yendo para el Frente Amplio, ¿no? Yo diría que el punteo general es este, ¿no? Botinelli, también está el aspecto, digamos, de cómo queda el panorama político y qué implicancias puede tener o qué peso representa para los distintos partidos la cantidad de intendencias que obtuvieron. Porque usted decía, a nivel poblacional, el Frente Amplio sigue teniendo bajo su gobernanza, digamos, a nivel departamental, la misma cantidad de población. Cambia el lugar en algunos casos, ¿no? El pero lugar y que son, sí, es una intendencia más claro, allá del, por del eso, peso, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es, digamos, qué implicancia a nivel del peso político con el que se maneja el Frente Amplio ahora implica tener una intendencia más, un sillón, bueno, más? Bueno, digamos, desde el punto de vista cualitativo no es tan grande el cambio, uh-huh, ¿no? Y yo, lógicamente, en todo el peso que tienen las intendencias en todo el interior, implica la necesidad de un diálogo recíproco del presidente de la República con los intendentes. Uh-huh. De un lado, porque al gobierno nacional le sirve que los intendentes jueguen a favor, pero a su vez los intendentes necesitan mucho de tener gobierno nacional de su lado. Las intendencias no tienen, salvo, digamos, Maldonado, que es una potencia económica, y que mucho el dinero que cobra Maldonado viene del exterior, de alguna manera, por la cantidad de propiedades del exterior que hay en Maldonado, ¿no? Sí. Pero salvo Maldonado, las intendencias del interior son deficitarias y dependen mucho de las contribuciones del gobierno nacional, que más allá que estén en la ley y pactadas y todo aquello, bueno, necesita mucho de la buena voluntad del gobierno nacional. Y eso determina que también el diálogo del lado de las intendencias hacia el gobierno nacional se hace necesario, no pueden estar en la cuchilla contra el gobierno nacional, y al gobierno nacional no le conviene estar de punta con las intendencias. Sí. Pero esto ya es una práctica que se vio en los últimos 20 años. El Frente Amplio, en el mejor momento, tuvo de las 19 intendencias 8, ¿no? Del interior de 17, sí, tenía 6 el mejor momento. Pero bajo su gobierno llegó a tener solo 2 o 3 intendencias del interior puro. Entonces, esta praxis, yo diría que ya tiene suficiente experiencia en el Uruguay, ¿no? Creo que lo importante desde el punto de vista del gobierno nacional, sobre todo, es ver el mapa que está el país. El hecho de que el Frente Amplio, que sí tiene mayoría en la Cámara de Senadores, no la tiene en la Cámara de Diputados, estamos viendo la dificultad que le significa eso, tiene que atender que, bueno, el peso político que tiene el país sólido está en torno al 39%, ¿eh? Uh-huh. Y la suma de los distintos partidos de la coalición tiene un peso sólido del 46%, ¿no? Uh-huh. Está bien, el Frente Amplio, además, uh-huh, de ese 39, demuestra tener un 5% de gente que, bueno, lo votó en octubre, lo votó en noviembre, no en mayo, pero que tiene una posición más suelta, más crítica. Y bueno, lo que no debe olvidarse es que además hay otro 5% que en general votaron a Orsi en noviembre, pero que en octubre fue muy claro su voto en contra de ambos bloques. Uh-huh. Y que de alguna manera la suma de lo que se expresó en ese voto a partidos o en blanco y al sí de la Seguridad Social. Eso es son más de 10.000 personas, ¿no? Sí. Eso implica una masa societal que el gobierno también tiene que atender porque pesa y juega, ¿no? Sin duda. ¿En qué quedamos en eso de cómo se puede valorar cuantitativamente también en cuanto a lo del voto en blanco, el voto anulado? ¿Sigue la tendencia de crecimiento, Oscar? No, el muy poco. En realidad, lo que hay que tener cuidado cuando se habla de voto es por las departamentales, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, veamos octubre y veamos la departamental. La diferencia entre octubre y la departamental es la siguiente. En octubre, además del voto en blanco y anulado tradicional, llamémosle así, que estuvo en los niveles normales y un poquito hasta por debajo de lo habitual, lo que hubo fue 36.000 votos, dicho groseramente en cifras redondas, que fue un voto en blanco claro, nítido, con una opción que fue sí a la reforma de la Seguridad Social, no voto a ningún partido. Este es un dato político, ¿no? Claro. tanto me da. El sí blanco estuvo marcando una orientación. No hay que confundir con las departamentales y municipales, porque mucho le llevo la cantidad de votos en blanco, pero mucho tiene que ver con lo que expliqué hace un rato. Gente que vota en blanco a la intendencia porque quería votar solo alcalde, y tenía preferencias de partido distinto entre intendencia y alcaldía, y elegía una de las dos, o al revés. Entonces, eso da un volumen de voto en blanco que no es antisistémico, digamos, sino que la forma, el método, lo constriñe a que elija uno de los dos votos, ya que los dos se contradicen. Entonces eso aumenta el volumen de voto en blanco. Pero yo no detecto en esta elección un crecimiento del voto en blanco anulado en relación a octubre. Y octubre sí, marcó que al tradicional se le sumó este voto claramente anti ambos bloques. Y además que en general la gran mayoría de ese voto, ese 5% que yo junto a Identidad Soberana, Unidad Popular, PERI y este voto solo sí, en casi todo votó a Orsi en el balotaje. Más o menos el cálculo me da que entre 4 y 4.5 de ese 5 votó a Orsi, y solo incrementó el voto en blanco anulado de 0.5 y 1, ¿no? Muy bien, vamos a ir redondeando, no sé, Emiliano, si hay a nivel de mensaje la audiencia rápidamente algo que queramos compartir con Oscar Botinelli. Sí, hay una consulta que llega en audio. Carlos dice lo siguiente. Pregunta Botinelli, ¿el nepotismo podría ser otro de los ingredientes del clientelismo, dado que se conoce en varias intendencias, incluida yo creo Montevideo y Canelones, casos de nepotismo evidente, ¿no? Decenas por allí de parientes. Ahí estaba la consulta que llegaba. No, el nepotismo entraría, perfecto, puede ser una categorización aparte. Yo la incluía dentro cuando dije, yo dije que había un clientelismo para captar el voto, ¿no? Y otro para retribuir a la militancia. En ese sentido también podemos decir, me refiero a lo que está cerca del dirigente político, del partido político, que el voto es seguro, porque son militantes, están activos. Y ahí puede entrar el nepotismo, quizás como una subcategoría, pero dentro lo mismo, ¿no? De lo que no es que le van a captar el voto, sino a premiar, en este caso, o la militancia o el parentesco, digamos. Pero sí, es parte de... Por eso, tengamos claro que hay distintos tipos, llamémoslo clientelismo. El término que se usa en ciencia política comparada es patronazgo. Es decir, cuando se ejerce un patronazgo o patrocinio del Estado o uso de recursos públicos, y que tiene estas tres modalidades, ¿no? Bien. El clientelismo como captación de voto, el patronazgo como premio, bueno, a la militancia o a la familia, al parentesco, digamos, o ya lo que puede ser un poco lo social, que en última instancia lo que puede ser discutible, porque la obra social se hace, es que, bueno, ¿por qué se hace acá y no allá? Bueno, porque acá son más de él y allá no son. Pero en realidad no es ese clientelismo tan directo. Pero sí, hay una intencionalidad en dónde se hace la obra, dónde se da el beneficio, ¿no? Bien. Botinelli, brevemente nomás, porque se ha despertado en las últimas horas una polémica, si se quiere, por la situación del municipio de San Bautista, que usted mencionaba que hubo un empate perfecto entre los candidatos a alcalde, y la Corte Electoral definió que la decisión, digamos, de quién va a ocupar el cargo va a ser mediante sorteo. Han habido algunos actores políticos que se han manifestado en contra o preocupación por esto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, el tema, digo, no es para una opinión breve porque es muy largo. En realidad, Uruguay no tiene previsto ningún caso de empate. Claro. Que puede ser realmente... Tiene previsto solamente que haya empate en un cociente, en una banca, cuando los dos que compiten tienen diferencia de votos. Claro. Por ejemplo, uno duplica al otro y están disputando la banca, y el del uno dividió dos empata con el otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, bueno, el que tiene más votos se lleva a la banca. Pero no el empate perfecto. La Corte Electoral adoptó una decisión. En realidad, la Constitución de la ley establece que hay un único candidato a intendente y que pueden ser dos si el segundo tiene el 30% de los votos del organismo deliberante departamental que elige los candidatos. Y entonces interpretó, bueno, pero si en segundo lugar lo empatan dos, los candidatos son tres. Cosa que se usa para que el empate sea producto de un pacto. Claro. Es el único caso que resuelve el empate. Tanto que cuando la Corte decide eso, yo dije, pero esto tiene un absurdo. Si el empate significa que se duplica, si empatan, en ese momento no había alcaldía, digo, si empatan la presidencia de la República, va a haber dos copresidentes. Y si empatan la intendencia, va a haber dos cointendentes. Y bueno, acá sería dos coalcaldes. Bueno, eso puede ser un absurdo. Sí. Lo otro, en la medida que es un órgano colegiado, bueno, podría determinarse que el propio órgano eligiera cuál de los dos. Sí. En la medida que hay empate. En realidad, yo a una consulta que me hicieron dije, bueno, hace unos 5 siglos en Atenas, todos los cargos se proveían por sorteo. Porque el concepto de democracia era otro. Era no que él quería la gente para elegir a alguien, sino que todos tuvieran derecho a ocupar el cargo. Claro. Y que lo que hace perfecta la competencia es que se sorteara, bueno, como se hace para empleo, ¿no? Se sorteara el cargo. Realmente cualquier teoría es... Yo diría que la única que no cabe es hacer una nueva elección. Claro. Eso se hizo en Durazno, si no me equivoco, en 1946. Lo había intentado hacer Herrera para presidencia de la República en 1930. En ambos casos, el de Durazno no es que se hizo toda la elección, se anularon algunos circuitos y se votó de nuevo. Y el tema es que cambia el voto. Porque lo que se va a votar de nuevo es entre Juan y Pedro. Uh-huh. Bueno, yo que voté a Diego, ahora voto a Juan o voto a Pedro para definir el resultado. Entonces, es como una especie de balotaje. Claro. Entonces, bueno, para eso introduzcamos el balotaje como sistema. Claro. Pero no mediante anular que se cambie la elección, cambia los concejales que se eligen en la localidad. Es decir, el hacer de vuelta la votación es hacer toda una nueva elección. Claro. Uh-huh. Y toda una elección, porque hubo un empate solamente por la presidencia, porque lo que llamamos alcalde en realidad es, el nombre oficial es alcalde, pero técnicamente es el presidente del consejo municipal, sí. ¿No? Sí. De paso, consejo va con C y no con S, porque es una vieja figura del derecho hispánico, que quede sinónimo de asentamiento, de ayuntamiento. Exacto. ¿Sí? No es consejo, sino concejo. Claro, Los españoles lo distinguen bien, sí, sí. Con su forma de pronunciar. Bueno, lo único que no cabe a mi juicio es una nueva elección. Y después, bueno, sí, puede ser sorteo, puede establecerse que sea el propio consejo el que decida, o, como reclamaban los blancos, que no es un disparate, decir, bueno, pero si un sublema tuvo más votos que el otro, que pese el sublema que tuvo más votos. Podría ser una interpretación, más allá que la ley dice que el presidente será el candidato, el primer titular de la lista más votada. Bueno, si las dos listas son iguales y no hay lista más votada, decir, bueno, que sea el sublema más votado. Podría ser una solución. Hay muchas. Ahora, el principio es este, ¿eh? Las reglas de juego se establecen antes que se juegue el partido, no después que se termina el partido. Eso es lo malo que tuvo este vacío. Claro. Que se empieza a discutir cómo se decide o ya están los resultados arriba de la mesa. Cualquier método puede ser bueno, pero si la regla está dicha antes, ¿no? Sí. 2x3 pasa en el fútbol, algo de eso también que siempre se critica. Bueno, iba casi a decir, el offside existe y se define antes. Después, bueno, tenemos el VAR tirando la línea, si hubo o no hubo, si es la punta de la nariz o la punta del dedo gordo del pie que decís offside. Pero bueno, pero las reglas están trazadas antes. Claro. Después puede tener la discusión sobre la interpretación. Claro. Que un gol no sirve, pese a Maradona, si se hace con la mano y define la vida a la final del mundial. Bueno, técnicamente no corresponde que se vuelva clara, ¿no? Muy bien, Oscar. Bueno, hemos compartido con tu generosidad una hora analizando estos temas y bueno, ahora se abre otra etapa en el país que vamos a seguir y trataremos también de contar con tu análisis esporádicamente como lo hacemos. Muchísimas gracias por este tiempo. Un gran gusto a todos ustedes y a todas las oyentes de la 26. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.